rápido que la luz. A las lagunas y arroyos le gustaba ir a nadar, y era tan veloz corriendo que dejaba sin aliento al tigre que siempre decía: imposible de alcanzar. De todos los animales, este ñandú era el rey. Y adivinen qué, volaba. Y orgulloso de sus plumas, voló tan alto aquel día, pues quiso saber qué había detrás de las nubes blancas que en rayos quemó sus alas. Ya no vuela el ñandú. Ya no vuela, ya no vuela.